Oye, son las 6 de la tarde. Ajá. Y en esta época del año oscurece temprano. Fin de semana. Y más cuando hay que recogerlas. Cumbia Trap. Álvaro Galván, Remix.